en 40, que voy a decir que son 40, pero eso significa que en 20 minutos llegamos a las 4 o 3 de la mañana. Estoy espeso esta noche. Es que me he tenido que meter un lingotazo de zumo de héroe. Uf, porque, o sea, sí, o sea, mi, vamos, zumo de o sea, héroe ahora mismo sí, es colega, la energía que necesitas. Me metí un trago loco, tío. Venga, y ahora estoy te puedes cantar Forever Caballón y ya. No. Vamos a dejarlo estar. Vamos a dejarlo estar. Vale, tenemos muchas cosas, sobre todo tenemos demasiadas. Sí, hemos dicho que vamos a hablar con los Jorges y es cierto. Vamos a ver cómo lo vamos hilvanando, casi cierto. Vamos a ir poniendo las piedras como si de una partida de Tetris del amor se tratara. Nosotros vamos dejando caer los palotes que se van colocando en una pared mágica del cariño. Lo que esto quiere decir es ¿palote? Que eso no es un dinosaurio. No, es un historia que es un humor tan privado que la gente sí, no sabe. Sí. Bueno, que lo dicho, tenéis que llamar 902-345-678, ¿vale? 902-345-678. Porque aparte de que eso, de las cartas de ayer que ya hemos estado hablando, tenemos cartas nuevas. Además, yo creo que las de hoy son de esas que a la gente le gustan. Y tenemos que hablar con los Jorges, tenemos más llamadas y muchas ganas de pasarlo bien. Te voy a decir una cosa antes de que des paso a ninguna llamada. Hay una movida importante. Tía, vaya ni... Si te metes en Univet.com, sí. ¿Vale? Hay 20 asientos para el Univet Open del Algarve. O sea, sin tener que jugar, torneo clasificatorio, ¿vale? Entonces, si te metes directamente, pues hay muchas posibilidades de que te lleven al Algarve. Si te gusta jugar al póker online, a todo el mundo le gusta jugar al póker online hoy en día porque es... Joder, es que hay gente que se lo toma como un trabajo, ¿no? Y de hecho, nosotros, vamos, Raúl. Que lo mismo esta noche. Era su cumpleaños. Claro, es verdad, no lo hemos felicitado. Bueno, lo mismo esta noche, pues viene. Sí. Casi seguro. No, lo que quiero decir es que pues, gente como Raúl Mestre es gente que vive profesionalmente del póker. No hace falta que seas un Raúl Mestre, no hace falta que vivas profesionalmente del póker. Solo con que te interese el deporte de los naipes y te apetezca pasarlo bien y probar a ver qué tal se te da y tengas un poquito de madera en el asunto, sí. Unas tablas ahí hayas leído un poco, o puede que ni eso. Simplemente te hayas informado dentro de la propia web de Univet, sí. Donde te explican perfectamente cómo se juega póker. Hay una escuela online. Hay una escuela de póker, hay torneos, exacto. Hay de todo. O sea, las reglas. Bueno, todo. Pues gracias a esto puedes acceder a uno de esos asientos para el torneo del Algarve de póker, ¿vale? O sea, esto es importante que lo retengáis. Hay que meterse en Univet y hay que ponerse a jugar en Univet para poder acceder a estos asientos. Si eres nuevo, ¿vale? ¿Sí? Y te estrenas hasta 100 pavos. Bueno, y con esto es. Hay mesas de póker de prácticamente todos los precios, con lo cual puedes jugar desde mesas altísimas de 100 euros hasta mesas bajísimas de unos céntimos. Incluso hay mesas gratis para que puedas practicar. Vale, esto solamente pasa en un sitio, en univet.com. En ningún sitio más, en el mundo. En ningún sitio es tan guay. Entero. No, en ningún sitio es tan guay y sobre todo en ningún sitio puedes acceder a una de las 20 sitios para las mesas para el Open de la Algarve. Es un sitio muy bueno. Además es en mayo. Que ya hace buen tiempo en Algarve, está bien, ¿eh? Nosotros haremos cobertura, nos desplazaremos hasta ahí sí. Con ellos. O sea, ¿lo tienes más claro? No, pero por si nos están escuchando el patrón. No, pero habría que hablarlo y tal. Sí, sí. Lo podríamos hacer desde allí. Vale, vamos a hacer... Además, mola. Sí, y también podríamos ir a cubrir eventos en Bahamas. 902-345-678. Porque hemos puesto... Vamos a incitar a que nuestros patrocinadores sí. Nos llamen tú estira y chicle. Nos lo expliquen. Tú estira el chicle. ¿Por qué me has puesto esa mierda de tema al principio? Porque he pensado que te iba a fastidiar. No, sí, porque es verdad. Estamos hablando de Melocos. Vale, Somos. Este es el último single. Lo he puesto porque yo no encontré una canción más blanda. Es que si de verdad vida. Fuera el último single, la pondría porque es un gesto de alegría. O sea, no, porque es el último. Joder, estos no van a sacar nunca más. Claro, pero es que lo peor es que sé que es el último que han sacado. Venga, va, pues lo oímos y luego ya a ver qué pasa. Somos ríos de odio desembocando en alegría. Somos niños jugando en la calle hasta que acabe el día. Somos como canciones sonando en un disco rayado. Somos la cara B de una cinta que nunca ha sonado. Somos palma viendo anochecer desde tu coche viejo. Somos Barna, Valencia y Madrid después de un concierto. Somos la Torre Eiffel encendido un 14 de febrero. Somos dos inmigrantes hablando un idioma extranjero. Cuando tenga valor para hablar diré que tengo miedo. Como suena un te quiero, somos el resultado de todo lo que hemos vivido. Somos todo lo que cada noche he soñado contigo. Somos aquel avión que salió un día de Barajas. La parada de taxi al salir me esperas apoyada. Somos cada semáforo en rojo, con beso incluido. Somos un no te vayas amor, quédate conmigo. Somos un libro de Picasso y un caballero andante. Somos el principito que un día se fue de viaje. Como un kamikaze que llora en su última cena. Somos dudas flotando pensando en que vale la pena. Quiero, somos el resultado de todo lo que hemos vivido. Somos todo lo que cada noche he soñado contigo. Somos todo lo que cada noche he soñado contigo. Somos todo lo que cada noche he soñado contigo. Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas. Al principio las tomaba cuando salía con mis amigos los fines de semana, pero poco a poco se convirtieron en algo habitual. En el trabajo empecé a fallar. Mi compañero me cubría y al final nos despidieron a los dos. Mi humor cambió. Siempre estaba cabreado y lo pagaba con mi mujer hasta que no me aguantó más y me pidió el divorcio. Un juez me prohibió ver a mi hija hasta que no estuviera limpio. Mi madre sufrió varias crisis nerviosas. Y mi padre ni siquiera me dirige la palabra. Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515. Tras esta preciosa canción de los Mierdocos, seguimos adelante en la hora del jalalala. Yo tengo una cosa, le he puesto por fastidiarte, pero es que me he estado dando cuenta que no me sale a cuenta. Es que son blandos. Qué cosa más chunga, ¿vale? Es que es típica canción de tum, tis, tum, tum, tis, tum, y ya está, no hay nada más. Y un tío contando sus mierdas de que le han hecho alguna mierda. Esta es la típica canción. Dale su vago o algo así. No, es suficientemente. Soy una mierda. No, pero es un písame, día. Un día vamos a hacer. No me hagas ni caso. Un día vamos a hacer no una canción de Alex Ubago. Y a ver si lo conseguimos traer. No, pero esta es la canción de sacar el mechero en el concierto y poner cara de moñas. Pero es que las niñas de 14 años. Es que de verdad no sé a dónde ha sido, pero vamos. 902-345-678, la hora del jalalala. No para, continúa el tren de radio. No, que es ese Edu. Vale, vamos, tenemos una llamada. Pero eso no es verdad, ¿en serio? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Ese es lo que pasa. Javito estaba reticente. Ha dicho, tengo una chica que parece que es un encanto, una chica muy simpática. Pero tengo no la merecéis. No, aparte de que no la merecéis, que si tengo una duda, porque a lo mejor esta chica pues está cortada, tiene así algún tipo de... Y entonces me da un poco de palo pasarla. Pero a que estás fenomenal. Oye, que... ¿Qué? Dime. Ha habido un segundo en el que he dicho, vale, nos ha colgado. Eso es problema mío, porque yo lo que venía a decir que vale, que voy a dejar en paz al otro. ¿Eh? ¿A quién pasa? Al Gregorio, yo ya le he dejado en paz. Quería verle con... Bueno, es igual. Quería verle con su nueva pinta. Y que lo de Javito, que sí, que luego corto, luego vuelva a salir, que bueno, es hace lo que le da la gana, no trabaja ni nada, y al final pues me he hartado de él. Y el día que trabaje, pues le llamaré. A ver, ¿de quién nos hemos hartado? ¡La dimensión desconocida! ¿De quién nos hemos hartado? ¡Acabamos aterrizando! A ver, no nos hemos hartado en un universo paralelo. Un segundo. Paralelo en el que jala Lala. Un segundo. Un segundo. Habla de cosas que no recuerdo. Hombre, yo tampoco quién sois, ¿no? Sí. A ver, hola, buenas noches. Yo soy, bueno, soy Sergio Albir. Una vez que se va la honorífica, porque de verdad, o sea, las drogas no solo perjudican a quien las consume. Ya. O vale. Sea que. Bueno, a ver. Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No quiero saber nada. ¿Cómo te llamas? Sí. Es igual. Venga, hasta luego. Vale, adiós. Adiós. Esta llamada mola mogollón. Vale. Bien. Esta llamada ha sido la hostia. Bien, vale. No sé. Pero tío, qué bueno ha sido. O sea. Vale, yo quiero decir. Es que. Voy a aclarar una cosa. Voy a aclarar una cosa para los oyentes que no estén avisados de esas cosas. A ver, esta llamada, por supuesto, no está preparada, porque es que podríamos estar meses intentando preparar una cosa así y no nos saldría. No, pero lo que pasa es que hay veces que se nos ha tachado de que, no, que vosotros preparáis las llamadas. Yo creo que esta llamada es la prueba fehaciente de que nosotros no preparamos una mierda, ¿vale? Es que yo todavía estoy intentando... Joder, qué buena. No he entendido absolutamente nada. No, me ha empezado a contar una historia que no se entendía absolutamente yo nada. Yo he oído algo de Gregorio. Gregorio. Javito se lleva alguna. Javito se lleva alguna y tal. Cuando vuelva a trabajar... Demencia total 4, ha sido sí. Tremendo, bueno, tío. Pues nada. Qué guapo. Vamos a darnos un segundito. Vamos a poner una cancioncita mientras... Sí, por llamar la próxima llamada. Pues ya. 902-345-678. Ay, perdón, 902-345-678. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que llamadas como estas son como muy difíciles de encajar, ¿no? Porque, bueno, chicos, que en fin, lo dicho, vamos, es que le hemos querido pasar antes porque Javito nos ha dicho, no, vamos a hablar con ella y tal, porque está un poco cortada, entonces si le damos paso ahora, luego si no igual se corta y no quiere salir y tal. Joder, qué bueno ha sido. Bueno, chicos, nada, que seguimos adelante, tenemos pendiente el hablar tenemos a Pablo. No, pero bueno, venga, va, vamos a hablar con Pablo directamente del tirón. Venga, va, pues vamos para allá. Pablo, buenas noches. ¿Y qué pasa, tío, locos? ¿Cómo va? Hostia, ha sido la llamada. Un segundo. Nos estás llamando locos a nosotros. Ha sido tremendo, ¿vale? O sea, yo estoy llorando, ¿vale? De la risa. Yo me estaba partiendo el pecho con la tipa esta, o sea... Tremendo. Sí que es verdad que las drogas no solamente perjudican a los No, de todas maneras, o sea, lo siento, pero coincido con él, o sea, sí, no, es un ejemplo hay claro. Hay que estar muy afectado, ¿eh? Pero sí, muy afectado, o sea, brutal. Qué desastre de gente. Con lo que corre por el mundo, oye. Joder. ¿Qué le vamos a hacer? No sé. La libertad de expresión está ahí, ¿no? Cada uno diga lo que le salga a los cojones. Sí, ha sido tremendo, o sea, la historia ha sido buenísima. Bueno, Pablo, ¿qué nos cuentas, tío? Pues nada, el chavalote este que dice que ha descubierto a su hermana que tiene un affair con un tipo, que está saliendo con un colega suyo. Pues yo lo que haría es, si quiere hacerle la puñeta y quiere quedar bien y ¿sí? no quiere complicarse mucho la vida, ¿sí? pues yo le seguiría ahí trasteando en el Messenger. Hasta pillar alguna mierda más gorda. Exactamente. Y entonces llevarme al colega al sitio en el que quede con el otro pavo. Joder, pero eso es cruel, tío. Y eso, además, te lo puedes llevar de rollo con milonga, ¿no? Y decirle, hostia, ¿te apetece que quedemos tal? Oh, vale, vamos a tomarnos un café. Que me has dicho que allí hay unas pavas espectaculares. Sí. Y está, y te lo llevas. Y que se enrolla con cualquiera. Que se enrolla con cualquiera. Hay unas... Vale, ya, lo que pasa es que, a ver, si ayer estábamos diciendo que el rollo, o sea, el damnificado, el daño colateral es el novio, o sea, si decírselo es jodido, que lo veas más jodido todavía. Yo creo ya, que ahí... pero tú no se lo dices. Tú no se lo dices. Nos ha jodido. Él lo ve por sus propios ojos. Pero eso es como si yo te digo, oye, tío, ¿sabes que cuando te pego una patada en los huevos duele mogollón? ¿Qué prefieres, que te diga eso que el primer día que te vea te encalome una patada en los huevos que te levante 2 metros del suelo? Y después te lo comprobo. Hombre, si me coges de sorpresa, lo mismo me duele menos. Ya, claro, pues lo que quiero decir es que siempre es mejor que te lo cuenten y que verlo, tío. Pablo, una pregunta. No. De esa forma te evitas el marrón de tener que dar explicaciones. ¿Sí? Porque no tienes que dar ningún tipo de explicación. Y aparte, bueno, oye, ¿cómo que no tienes que dar ningún tipo de explicación? O sea, ninguna. ¿Explicación basada? Claro, te has encontradizo. Claro. Coño, mi hermana mira, yo que pasaba los cachos por aquí, mira. Es que resulta que es que. Pues oye, ya está. Aquella de allí no es mi hermana. Hostia, y aquella de allí que es mi hermana no es también tu novia. Me tiene la lengua hasta la hasta el pavo ese que no. Y claro, luego te haces el indignado. Ver, Pablo. La tiras allá por los suelos. Es muy cruel, va. Pablo, ¿tú dónde estás? ¿Dónde estás? Cuéntame. ¿De dónde nos llamas? Yo ahora mismo de un coche estoy aquí dándole a la rosca patrullando la ciudad. Patrulling. Pero tú eres peligroso, ¿eh? Sí, tío. O sea, No. Es que la vida me ha dado muchas hostias. Te ha hecho duro. Y al final aprendes. Joder. No, pero vamos más, a ver. Más duro tú que el carbón. Quedas como un rey porque no te involucras en nada. Es el culmen del es L'élégance. Maquiavelo. El príncipe de Maquiavelo es mi libro de cabecera. O sea, con eso te lo digo todo. Y Maquiavelo es un mariquita a tu lado. Tú eres más de Sun Tzu aún. Delante de la guerra. Más bien. Pero oye, es una forma de salir de la situación. Quedas bien con el colega y le haces una marranada a tu hermana que te vas a estar regodeando toda la vida. Pero es que tu concepto de quedar bien es una cosa muy difusa, Pablo. Joder, sí, tú cuando eso no es quedar bien, es cuando pides una putada. Cuando pides una copa fuerte, ¿qué pides? Sulfúrico. Sí, o sea, no, la copa que yo no bebo. No, ya veo. Mejor, por si acaso. Yo beber no bebo y drogas tampoco tomo. O sea, yo lo mío es natural. Se ve que es la mala leche que destila uno, no sé. Sí, no, pero te veo con un carácter potente. Sí, algo fuerte, sí. Vale. Pero muy cínico y muy sarcástico. No, eso no ya. Para cuatro días que estamos aquí, coño, pues habrá que joder bien a todo el mundo. Hombre, claro. En cuatro días que tenemos que quedar por saco hielo. Que no quede ninguno suelto. Claro, bueno. Mira, te voy a contar una historia con eso. Pero cortita, que cuatro días con los favoritos. Un ex cuñado mío. Sí. Espera. Javito, un segundo. Javito, tendremos cuatro minutos. Pero el día que se cuente una historia en Jalalala sin poner música de fondo, ese día yo me lo dejo. Me quito. Ahí estamos. Ahora, rápido y lo cuentas. Venga, cuento. Sí. Un ex cuñado mío le estaba poniendo los teriles a mi hermana. Sí. Yo me enteré por otros colegas y demás. Y resulta que al tipo este, pues, quería apuntarse a un gimnasio. Dije, che, mira, vente conmigo. Digo, que ahí donde estoy yo, digo, la verdad es que mola. Vaya, claro, tira. Yo sabía que le estaba poniendo los tariles. Todos los viernes ahí se practicaban artes marciales. Y todos los viernes teníamos un combate, pues, para coger técnica y para perderle el miedo al asunto. Todos los viernes le metí unas ensaladas de hostias, macho. Pero le metí unas ensaladas de hostias. Hasta que se dejó el gimnasio. Ojo. Antes había dejado a mi hermana. Ya, pero... Todos los viernes le metí unas ensaladas de hostia y me decía, oye, tío, pero, joder, te pasas un poco. Digo, tío, esto es un deporte de contacto. Mide 1,90 m y pesas 15 kilos más que yo. No me digas que me tienes miedo. Y sí, todas las semanas le daba una mano de guantazos. Pero una mano de guantazos espectacular. Pues esta me parece mejor que la otra, tío. O sea, porque el daño físico no es tan... Bueno, vaya. Estás jugando también. Estábamos allí para eso. Sí, claro. Es verdad. Estabas allí para perder el miedo. Claro, me refiero que el daño físico en ambiente controlado y supervisado por... Desde luego, el miedo, el perderlo no lo perdió. No. Lo que se hizo fue dejarse el gimnasio, acuérdate, ¿eh? Sí, ojo, también perdió la funda de dos dientes, ¿eh? Joder, no te andas con tonterías, por lo que veo, ¿no? No, pero vamos a ver, un tío que te mide 1,92 m, sí, que te pesa en torno a 2 kilos. Ha crecido, ¿eh? A 2 centímetros, pero sí. No es mucho. Yo estoy más o menos, pasa que ya con los años uno empieza a encoger, ¿no? Pero yo estaba antes por el 1,80-82, sí, ¿sabes? Uh-huh. Y un tipo te saca 15 o 20 kilos y que te tenga miedo, pues la verdad es que no. Digo, hombre, lo grande que eres y lo patán, defiéndete. Y ¿sabes así, lo pues? Que pasa? Mira, los tíos que hacéis artes marciales y que sois gente peligrosa como tú, en gente peligrosa. Súper peligroso. Tenéis una sensibilidad especial para leer cartas. Voy a leer una carta, pero primero vamos a boleto porque Iñaki Jimeno nos va a contar lo que ha pasado. ¿Te parece? A mí me parece. Venga, bien. Venga, Pablo, pues no cuelgues, que te retomamos ahora enseguida. Vaya primera media hora, ¿vale? Sí, sí. Tremenda. Nada de eso, Iñaki Jimeno nos cuenta lo que ha pasado en la M Roja de Radio Marca y volvemos enseguida a la hora de Jalalala. Chicos, patrocinado por Univet y solo Univet patrocina la hora de Jalalala. La Radio Marca. Nos encanta la información. Cuatro minutos pasan de las 3 de la mañana y todo sereno de momento, ¿no? No. Vaya tela la llamada sérgica esta que hemos tenido directamente venida desde el universo del LSD, o sea... Bueno, 902-345-678. Pero si te acabas de decir, no le demos más bola, no hablemos más bien. No le demos más bola, no quería decir eso. 902-345-678. Sí. Si tienes algún problema mental, puedes llamarnos. Sí, no serás el primero, ni probablemente el último. Lo dicho, no, pero sí que queremos que nos llames. 902-345-678. Ya no tanto por eso, sino porque vamos a contar cosas que... Pablo, ¿sigues ahí? Sigo aquí escuchando, sí. Menos mal. Te voy a dar una carta. Una cuestión técnica. ¿En Benidorm dónde puñetas os sintonizo? Buena pregunta. Pues en una radio. Es que no... Porque, macho, aquí sale un tipo que dice ser un tal monaguillo que le hacen falta un buen... Ahí, ese sí. Eso es la competencia. Nuestros compañeros de Onda Cero. Y se cruza, tronco, se cruza y... Sí. Pues un segundo, voy a ver... Te lo vamos diciendo. Pero bueno, mira, mientras el señor Alberto busca, ¿te parece que te vaya leyendo una carta? Es un problema grave. Le vas a ayudar. El chaval se llama Fabián. El nombre no es muy allá, pero el problema en sí es una mierda. Toma. Precioso tema, ¿eh? Como sí, sí, pastelosa a tope. Cómo florece el alma con oír esta... ¿Qué es esto? ¿Un sintetizador? un carillón. Sí, no sé. Pero hay que esperar, ¿eh? Un momento. O sea, yo hasta que Joe Tempest no se ponga a cantar, no puedo empezar la carta. Saltarse el entroito. Por fin tengo un rato para ponerme con el ordenador, chavales. Os escucho todas las noches y siempre digo que a ver cuándo os llamo. Pero el problema es que lo que tengo que contaros tiene que ver con mi curro. Y como curro de noche, me da mazo palo decirlo estando en el curro por si me pillan. Lo que me está pasando es muy fácil. Yo estoy casado desde hace 3 años y estoy bastante bien con la parienta, nos va guay. Pero como la vida es como es, hace poco empecé a tener un rollo de sexo con mi jefa de aquí del curro. Al principio quedábamos para desayunar después del trabajo, pero una noche que la acompañé a la nave de al lado, me la tringé. Nueva palabra que no había oído en mi vida, ¿vale? Pero mola. Tringar debe ser entreningear. Yo es que no estoy seguro, o sea, pero mola. Y luego, pues vamos, que varios días más me la he repasado. Bien. El problema... A mí me gusta el concepto de repasar. Sí. Primero me la trinjo y luego me la repaso. Claro, está guay. O sea, tiene sentido. El problema es que ella se está enchochando de mí. Y yo paso bastante del tema, porque en el fondo ella es muy mayor. Tiene 43 y yo 27, pero se conserva muy bien. Y además yo quiero a mi mujer. Ese apunte mola un huevo. Sí, es una cosa... Sí. Además. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estas 2 semanas pasadas me ha hecho algún regalito y me ha invitado a cenar en plan pareja. Yo le he dicho 1000 veces que tengo mujer y que no pienso dejarla. Y ella también tiene un novio congoleño. Esta parte sabía que te iba a gustar a ti. ¿Novio congoleño? Sí, novio congoleño. Pero vamos. Sí, noto que le gusto y que quiere más. La gran putada de es que esto va a más y yo quiero pararlo. Vamos, decirle que lo dejamos. Pero claro, es mi jefa, no sé cómo se lo tomará. Y si me despide, sería una gran putada. Estoy muy bien en mi curro y la cosa está muy mal como para irse al paro ahora. Así que no sé por dónde tirar. O aguanto siendo el juguete de mi jefa o me arriesgo al despido. ¿Qué hago? Si a alguno le ha pasado algo así alguna vez, pues me ayudaría mucho saber qué hizo. Y si me animo a dejarla, ¿cómo se lo puedo decir? Esto no es como que me sepa mal cómo se lo pueda tomar. Es que me juego el curro. Así que ir con cuidado con cómo se dicen las cosas. ¿Me podéis ayudar? Venga, pues nada más, chicos. Un abrazo y os escucho cada noche. Fabián. ¿Qué? Pablo, ¿qué le decimos? Hombre, Pablo, que te veo venir, sí. que te veo venir. Tienes que coger un poco de cianuro. Sí. No, cuenta. Hay unos bates de oferta en Leroy Merlin. No, pero Pablo es un tío ponderado, tranquilo, que nos va a explicar las cosas con... Hombre, yo lo primero es que tiene que analizar si esa relación le va a llevar a algún sitio. Sí, es decir, ya lo ha hecho y dice que no. ¿Vas a trepar en la empresa? Sí. Puta madre, pues continúa el rollo hasta que se acabe. ¿No vas a trepar en la empresa y te vas a quedar donde estás y encima el día menos pensado te van a trincar y vas a perder la mujer, el curro y lo vas a perder todo? Pues macho, primero posiciónate y después mira a ver lo que haces. Pero a ver, no te entiendo, Pablo, si ya se ha posicionado. Tienes que estar hasta los huevos, aguantar a la vieja escucha. Él dice que ella es su jefa. Sí. Pues puñeta, que él intente hacer el trepa. hostia que ya, está. Bueno, pero a ver, lo que pasa es que... Ya, pero a ver, él lo ve de otra forma. O sea, él ve que si sigue así, o sea, ella, la jefa va a querer cada vez más, va a ir a más. O sea, y en serio, que el concepto de novio congoleño me ha flipado, porque puedes decir muchas cosas, pero si sabes tanto como es que juegue congoleño. Bueno, lo que quiero decir con esto es, a ver... Él quiere dejarla, porque está hasta los huevos. No parece que haya una perspectiva seria de trepe. O sea, sobre todo, a lo mejor, oye, sinceramente es que igual no puede ni... No, esto no estamos hablando para ahora, yo no lo sé, pero que parece que no hay más posibilidades de mejorar en el trabajo, sino simplemente, pues bueno, que él tiene su trabajo y claro, el hecho de estar bien con su jefa seguro que le ayuda, pero el hecho de estar mal le da miedo que le pueda llevar a la calle. Entonces... Él la quiere dejar, pero no sabe cómo. ¿Cómo sí, crees pero que...? Él ya ha pasado la barrera. O sea, él ya no está pensando con la cabeza. No. ¿Vale? No te voy a preguntar. No voy a caer en lo de preguntarte. Porque si no, después del primer trinje, pues si hubiese... O del primer trujo, si hubiese dejado el tema. Vale, ha pasado una vez, pues vale, tú por tu sitio, yo por el mío. Tú eres mi jefa, este es mi curro, me dedico a lo mío y punto pelota. Pero como ha repetido... Cómo se va con ella a cenar y demás, muy a disgusto con la situación no tiene que estar. A ver, no es una cuestión de estar a disgusto, ¿vale? O sea... Él sufre, ¿eh? Sí, yo no, o sea... No, porque es que es muy fácil un tío insensible como usted... Como yo. Empezar a decir todo esto, pero como ese tío está sufriendo. ¿Quién? Fabián. Sí. Fabián sufre. ¿Pero qué cojones va a sufrir? Fabián... Pero si se está trujando a la jefa, le está trinjando. Claro, se la está trinjando a la jefa. Le hace regalitos y lo lleva de cena. Sois una pandilla insensible. Bueno, vamos a poner un poco... Vamos a hacer un poco el resumen de la movida, ¿vale? ¿Os creéis que con cenar se apagan los sufrimientos del corazón, las dudas que le asaltan? No, si solo con cenar no, pero entre cenar, los repasos que le pega y los regalitos, pues bueno, ahí la cosa del espíritu mejora. Qué poca sensibilidad. Tiene cargo de conciencia. Es verdad, eso es porque tú estás sucio por dentro. Ese eres tú. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Esto no es verdad. Yo no me liaría con mi jefa si no es para trepar. No, hombre, pero a ver. Un segundo. Ponte el caso contrario, que fuese un jefe. Y fuese ella la que se está trucando. Está a punto de decir una barbaridad. ¿Sí? Que gracias al señor... ¿Eh? Dime. No, yo es que me lo estoy imaginando y tú nos has dicho que estabas patrullando la ciudad, sí. Vigilando, y yo me imagino que tú, jefas, claro. muchas, no tienes. No, pero olvidémonos del concepto... Pero a ver, una cosa, esto sí que es... Esto lo voy a decir en serio. O sea, si tú estás en un puesto de trabajo y tu jefa chica, te tira los trastos en plan súper descarado y quiere tema contigo... Está muy complicada la cosa, porque te pones una situación en la cual dices, joder, es que si yo le digo que no, lo mismo me manda a la calle. Claro, no sé, o sea, claro, dirás, pues eso es acoso laboral y tiene, puede denunciar y tal. Te voy a decir, no sé, desde mi punto de vista, que yo soy aquí en Radio Marca, yo es que no me imagino a Méndez diciéndome estas cosas. Pues te mira con ojitos golosones, ¿eh? Pero bueno, así se lo hace todo el mundo. No te creas que es para mí solo. Bueno, el caso es que... A ver, 902-345-678. Lo que nos viene a contar nuestro amigo Fabián es que él trabaja en un sitio, parece que es como una fábrica o así, que tiene varias naves, y su jefa, pues bueno, ha tenido un pequeño encontronazo sexual con ella, y cuando digo encontronazo es que la ha dado golpe de cadera, ¿eh? Entonces, la ha puesto fina, ha estado un tiempo con ella se ha enchuchado, y ahora que ella está como viniéndose arriba con el tema... Pues nuestro amigo Fabián quiere parar porque se da cuenta que esto no le lleva a ningún buen puerto. Pero sin embargo, le da miedo, le da un poco de palo, un poco de reparo, el hecho de que decirle ahora a su jefa, oye, que no quiero que siga adelante, pues le pueda ocasionar un problema en el trabajo. Así que se plantea, ¿debe seguir haciéndolo simplemente por mantener su puesto de trabajo? ¿O debe cortar con su jefa? Y si es así, ¿cómo os parece que debe hacerlo? ¿Y realmente es que tiene que ver el novio con Golesio en todo esto? Ya, sí, es que a mí eso me ha dejado flipado, o sea, la punta del novio con golello. No, bueno, el rollo es que quería decir que su jefa tiene un novio, ¿vale? O sea, pero bueno, lo que pasa es que ha dicho que es el chico debe ser del Congo y tal, entonces pues se ve que es un tema de conversación en el trabajo. Pablo, muchas gracias por todo. Dime. Lo que sea. No, digo yo que le tire por el tema profesional. Mira, esto no nos lleva a ningún sitio, vamos a cometer, nos van a trincar, nos vamos a ir los dos a la calle, porque será su jefa. Pero a lo mejor bueno, no es la no jefa. Sabemos. Igual si es la jefa. Que no se sabe. Vamos, que mucho cargo de conciencia no tiene que tener cuando la aceptan los regalitos. Si esto no parece que vaya por cargo de conciencia. A mí me parece que es más bien un tema de cansancio. O sea, sí. De que está hasta los huevos. Lo mismo que la estruja. Lo estruja mucho, oye, que me ya, la pase. Ya, esto también puede ser. Sorprendente. Que me la pase. Pablito, un abrazo muy fuerte, hombre. Venga, cuídate mucho. Ya veremos, veremos. Nos adelantemos. A ti, chao. 902-345-678. Vamos a ayudar a Fabián, ¿vale? Porque su caso es así, como de los que yo creo que hay que darle un poquito así, ¿no? De revuelo. No, yo, a mí hay una cosa que me preocupa. Te escucho. Que es que en este caso sí que Fabián me parece que se nos ha escaqueado muchísimos detalles. ¿Como por ejemplo? Pues como por ejemplo... No, el digo, nivel, dímelo si me los voy inventando. El nivel de trepe en el que puede pegar. Por ejemplo, ya, pero realmente... Si no, mira, yo esto en realidad no estoy de acuerdo, porque si no lo comenta es porque no hay nivel de trepe. Bueno, pues entonces si no hay nivel de trepe, solamente tenemos ese un problema. Claro, porque básico. Si no sería un rollo de balanza, de poner una balanza por una parte, la posibilidad de trepar contra el miedo del despido. Claro. Pero aquí no existe eso, porque hasta lo que nos pone en la carta no hay posibilidad de mejorar en el trabajo de acuerdo a estar trujándose a su jefa. Claro, con lo cual solo cabe la posibilidad del despido. No, pero por ejemplo, también los niveles que hay en medio. Si es muy jefa, que es lo que decíamos, oye, no, pero es... ¿qué cojones me estás contando? Es que no. Yo no sé ni para qué cojones me dejo que me pregunten mierda. 902-345-678. ¡Hala, toma! Pues es que eres un insensible. No soy insensible, ¿verdad? Eres carta de un chaval que está ahí metiéndole unos empujones a su jefa. Lo típico. Pues lo típico. ¿Quién no ha hecho eso una vez en su vida? Tú. Por ejemplo. 902-345-678. Mira, esta canción se la dedicamos a nuestra vecina. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, me temo que sí. Es Dancing Queen de ABBA. Esta nueva también. Sí, también nueva. Volvemos enseguida. Estamos ya prácticamente ya. Yo ya llego, ya llego. Yeah. Cada mañana aparta los malos rollos, deja la crisis a un lado y disfruta de un buen rato de radio deportiva entre amigos. Directo Marca, de 10 a 1 de la tarde con Vicente Ortega. Yo hago Directo Marca, tú haces Radio Marca. Y 20 de la mañana seguimos en la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Recuerda que solamente Univet patrocina la hora del Jalalala. ¿Pero quién más nos iba a patrocinar a nosotros? No, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie. No, porque solo Univet hace cosas como, por ejemplo, regalar 25 asientos en el campeonato de póker del Algarve. O solamente Univet hace cosas como tener la sala de bingo más grande de toda Europa. MariaBingo.com se llama. En un sitio donde se dan 4 millones de pavos. ¿Y qué es la... a lo largo es que de un mes? Es muy grande. No, no, y sobre todo es que si 4 millones de pavos en un mes, es que algo te va a pillar. ¿Vas a pillar seguro? Sería muy difícil. Imposible. Y no puedes no saber jugar al bingo. En Univet.com te dan no solamente una bienvenida calurosa y con abrazos, y con sino que además pavos. 5 pavos para que empieces a jugarlo, empieces a probar y veas que no hay ni trampa ni cartón. Solo en Univet.com puedes conseguir cosas así. Y recuerda, 25 plazas para jugar en el torneo del Algarve. Esto sí que mola, ¿vale? Pero además, eso además, sí que mola. Además de eso, tú entras y tal, corriendo, ¿vale? Y además hay un chat, tío. O sea, no, puedes conocer gente. Pero mucha gente, además, hay muchísima gente jugando al bingo y tal. Pero que no es solo en María Bingo, por ejemplo, no solo hay bingo, ¿vale? También hay juegos de lotería, juegos de mesa, videopóker, hay un poco de todo. Es también, es como, es un, digamos, la parte más, más lúdica, más facilita, ¿vale? Para que cualquiera que quiera empiece a vivir en el universo Univet, y de ahí a las apuestas deportivas, al póker, al bacarrá, al blackjack, a la ruleta, todo, todo en Univet.com. 902-345-678. La noche ha empezado rarísima con una llamada de una chica que seguro que tenía explicación. Pero que nosotros no tenemos ni la más remota idea de cuál es la explicación. Tampoco nos importa mucho porque sí, en un momento así como muy divertido. Pero luego nos ha escrito Fabián. Fabián es un chico que tiene un problema, ¿vale? O sea, Fabián está ha tenido una relación con su jefa, él es un chico felizmente casado, quizá no tanto después de lo oído, y ha tenido una relación con su jefa, y bueno, pues su jefa parece que ha querido progresar en esta relación, ha querido algo más de Fabián, mientras que Fabián ha decidido que no, que ya está bien, él está casado y quiere dejarlo, quiere parar a su jefa y no quiere seguir con esta relación carnal, sexual, que su jefa le obliga a mantener con un yugo de hierro todas las hombre, noches. Hombre, a ver. Es que ese matiz me está molando hasta decirlo, ¿vale? Sí, o sea, me parece que es como súper... ¡Oblígame, vale, no, jefa! Pero un segundo. Dime. Vamos a repescar un poco el análisis, ¿vale? Porque él lo que decía es que no le interesaba mucho porque ella, que la veía, que estaba mayor, que eran 42 años, y él tenía 28... 27. Y que... como efecto colateral o ¿sí? como adenda, ¿sí? Pues que él también quería a su mujer. Ya, bueno, es que dejo a él, es un tío que él está enamorado, él a pero su mujer no, la pero quiere, que no era el es primer, su cosita, pero es su osito. No era el quiere? Primer motivo, ¿eh? No. El primer motivo no es quiero a mi mujer, es voy a dejarme sinceramente me ha parecido un tío hastiado, o sea, un tío cansado, ¿no? Que y de hecho, si entra a su mujer, será un tío hastiado, hostiado. Sí. Así que... hastiado, hostiado y trinjao. 902-345-678. 902-345-678. Os recuerdo a todos que el 902-345-678, el teléfono de Radio Marca, es un teléfono gratuito. O sea, gratuito, no es gratuito, es sin coste adicional, no nos olvidemos. Vale. O sea, cuesta como una llamada normal, no tiene coste adicional, no es un 905, no es típico de facturas luego de... No. O sea, pero además, es una llamada normal. Va a ser muy poquito tiempo porque en sí. Cuanto nos llaméis, nosotros os devolvemos la llamada. Os ponemos en la lista y luego enseguida os devolvemos la llamada, con lo cual, pues, esto, más barato que robarlo. Esto es un poco lo que ha pasado con un chico que ha contactado con nosotros, sí, que además lo tenemos aquí ahora mismo enganchado, sí, que es Iván Romero. Sí. Iván Romero, o sea, es un problema un poco raro. Te lo voy a contar. En realidad no es raro. ¿No está el teléfono? Sí. Joder, que lo cuente él, ¿no? Sí. Cuéntanoslo, oye, Iván. Es que su voz la seguro que la tengo menos oída que la tuya. Hola, Iván, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? ¿Cómo va la cosa? Aquí estamos, escuchándoos un ratito. Sí, ya será menos, hombre. Oye, ¿qué pasa? No sé, es que a mí me ha venido... Es lo típico que viene el señor Albir, que te cuento en este vídeo. Vamos a poner un chaval. Y yo, es lo típico que pones el hilo musical mental. Y mientras me lo estaba contando, yo estaba escuchando la Divina Sinfonía número 5 de Beethoven en do mayor. Y claro, no existe en do mayor. No existe. Y claro, no me he enterado muy bien. Cuéntanos lo que pasa. Bueno, pues esto, vamos a ver, tiene historia, ¿no? Un segundo. A ver, esto no será un problema de amor, pero ya lo he dicho antes. O sea, el día que en la hora de Jalalala alguien cuente un problema o una historia y yo no le ponga música de problema o historia, me cago en será el día que se le haya olvidado porque sí, ya sí, pasaba sí, alguna vez. Javito, por favor. Ahí estamos. Cuéntanos lo que pasa. Bueno, pues me dedico a correr en moto, ¿vale? Campeonato de España. Y bueno, como bien sabréis, esto equivale a sponsors, mucho dinero, mucho presupuesto. Y más que nada este año, tal y como están las cosas, pues con el tema de la crisis y todo esto, pues el tema de sponsors, igual que se ha notado en el Mundial, pues imagínate en un campeonato de España. Correcto. Vale, entonces tú necesitas un sponsor. Sí, bueno, exactamente. Vale, pero tú, claro. No, pero tú no eres un piloto así chungo, porque tú, o sea, a ti cada vez que te has descuidado, según lo que nos hemos enterado, a ti te dan una bici y a los demás les dan una moto. Y tú, o sea, como te descuides, le ganas. Véndete un poco, Iván, véndete un poco. Porque tú, por ejemplo, a ver, cuéntanos lo del campeonato mediterráneo del año pasado. Bueno, nosotros corrimos en 2006 y 2007 el campeonato del Mediterráneo. ¿Sí? Que entra lo que es Barcelona, Cataluña, Comunidad ¿sí? Valenciana y la Comunidad de Murcia. ¿Sí? Entonces, nosotros lo corrimos el campeonato del 2006 en la categoría de serie 600. ¿Sí? Con una serie 2005 en el año 2006 y en el año 2007. O sea, que llevas una moto vieja y has quedado segundo, ¿no? Sí, exactamente. El año 2006 ganamos el campeonato y en el 2007, a raíz de un accidente que tuve, una semana antes de la última carrera, pues no pude ir a la última carrera y al no puntuar me quedé en segunda posición, o sea, en el campeonato. Vale, o sea que tenemos aquí un piloto, pero de los vale, años. Entonces lo que queremos es que Iván llame a alguien que quiera patrocinar a Iván y que sea el Adalid, el Paganini, el mecenas, claro, de Iván. ¿Y lo pasta? ¿De dónde eres tú, Iván? Yo de Valencia. Ah, eres de Valencia. Claro, sí, hombre. Venga, pues... Estaba haciendo patria, que estamos... Sí, ¿no? Bueno, pues... vale, pues oye, yo creo que esto está ya dicho, ¿no? Sí, por supuesto. Vale. Pues oye, Iván, un abrazo muy fuerte y que a cuidarse mucho. Y en cuanto alguien nos llame y nos diga algo, o sea, aquí te lo decimos enseguida y lo movemos. Una cosa, cuando estés ahí en el rollo del campeonato del mundo... corriendo aquí a... Claro, no, sobre todo a ponerte en la moto, o sea, claro, cuando estés corriendo el MotoGP, yo quiero que tengas ahí tu cartelito de Jalalala. No, porque como todavía no tenemos logotipo, somos así de chungos... Sí, es verdad. Que lleve el de no a los rabos de plástico. Exacto, el de no a los rabos de plástico. Será Spring the World. Una cosa, tú eres firme defensor del no a los rabos de plástico, ¿verdad? Sí, por supuesto. No te preocupes. Venga, pues yo lo estoy viendo. Una pegatina del logo del programa, o eso siempre cabe en el carnado de la moto. Oye, de eso sí, en el casco, tío. Es que estoy viendo en el casco. Pues oye, pues te tomamos la palabra. Venga, pues un abrazo muy grande, Iván. Muchísima suerte. Y exacto, y a cuidarse muchísimo hasta otra. Venga, muchas gracias. Hasta luego, Dani. Vale, 902-345-678, ¿vale? Si eres un patrocinador o si eres una persona que piensas que puedes hacer algo con este chico, con Iván, pues bueno, pues nosotros aquí te ponemos más o menos en contacto con él y a ver si podéis llegar a algún acuerdo, ¿ves? ¿Ves cómo sí que somos la radio del deporte? Hacemos, después de todo lo que sea, tío. Claro, después de todo sí que somos la radio del deporte, joder, o sea... Es que, además, yo tengo una cosa, hoy es una noche rara. Sí. ¿Vale? Porque aquí cada uno... La chica hasta que no tenía nombre... No, la verdad es que ha sido una noche... O sea, está siendo una noche súper atípica, es cierto. O sea, no parece una noche normal de Jalalala. Pablo nos ha dado un poco de algunos consejos raros. Sí. No, violentos no. Expeditivos. Es una palabra que me gusta bastante. Expeditivos. Sí, porque no nos compromete bastante, pero sí que define bastante. La verdad es que está bien. Bueno, pues lo dicho, 902-345-678. Vamos a centrarnos porque lo nuestro es el amor, ¿vale? O sea, está muy bien, hay que conseguir que... Vale, hoy hemos tenido locura. Sí. Métodos expeditivos, sí. Deporte de motor. Nos hace falta amor. No, bueno, amor tenemos porque estamos hablando del problema de Fabián. Fabián es un chico que os recuerdo que está trujándose a su jefa y esto le supone un problema. Un segundo. Dime. El amor, ¿dónde lo ves ahí? Ya. El amor es el que él siente por su mujer. Que a fin de cuentas, esa es la gasolina. En segundo lugar, en segundo lugar, que es decir, el motivo por el que quiere dejárselo de su novia es que la ve muy mayor. Y aparte, en segundo lugar, ¿vale? Como cosa adicional, es que le tiene cariño a su mujer. Ya, bueno, pero eso es una tambalea como otra. Bueno, chicos, pues lo dicho. Nada, vamos a poner un tema rápido, rápido, rápido, porque esto ha sido como muy... esto, no hemos estado demasiado muy corta. Volvemos enseguida y seguimos hablando de esto. Escher, este es Fan Club, y estamos aquí ya. Nombre. Edu García. Antonio Arenas. Edad. 50 menos que Gonzalo. 10 menos que Edu. Profesión. Periodista y conductor de tren. Periodista y psicólogo de Edu. Experiencia. 1 millón de goles en la retina. Yo 2 años, pero me han parecido 100. Objetivo. Que dejes la grada, que bajes al césped. Que toques balón, que metas canasta. Programa. Marcador. Marcador al cuadrado. Minutos faltan para llegar a las 4 de la mañana y esto es la hora del Jalalala patrocinado por Univet. Y recuerda que solamente Univet patrocina la hora del Jalalala. En una noche que está siendo completamente rara, muy atípica para lo que viene siendo la dinámica y el funcionamiento habitual de la hora del Jalalala, nos hemos encontrado con una neurótica que a primera hora de la noche nos ha contado una historia delirante. No tienes razón, de neurótica se ha aventurado. Había algún tipo de problema sináptico en sus neuronas. Sí, pero no tenemos cuál. Es difícil acertar a cuál. Después de eso hemos leído la carta de... hemos hablado con Pablo y con él hemos leído la carta de Fabián, que es un chico que se está teniendo una relación con su jefa, y esa relación relación, pues, y hemos bueno, descubierto una palabra nueva, trinjar. Trinjar, sí, esto no siempre está bien, sí. Ampliar el vocabulario es precioso. Además, es una palabra que seguramente pronto va a tener que empezar a estudiar la Real Academia de la Lengua. Yo trinjo, tú trinjas, el trinja, nosotros trinjamos. Además, trinjar es, por lo visto, practicar el acto sexual por primera vez. Porque después ya no se vuelve a trinjar, se repasa. Se repasa el trinje. Sí. Vale. Y después de eso, pues hemos hablado con Iván, que es un chico, pues que es de Valencia y que está empezando a correr con su moto y quiere, pues, encontrar a alguien que diga, yo voy a ser el mecenas de Iván y voy a hacer que su talento se canalice hacia el estrellato en MotoGP. Una cosa que no nos ha llegado, pero creo que es verdad, que creo que no acepta donaciones en euros sueltos ni nada. Ya. Es decir, que se refiere a un patrocinador de verdad. 902-345-678, porque además de que queremos hablar del tema de Fabián, queremos contar más cosas, tenemos más cartas, más problemas. Dani, buenas noches. Hola, buenas. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va la cosa, hombre? Muy bien, muy bien. Ay, eso se trata. ¿Has oído el problema de la chica esta? ¿El problema de la chica? Pues del chico, perdón, Fabián. En realidad el problema lo tienen los dos. Sí, el problema lo tiene su mujer, si me apuras. Sí, joder, o sea, es que es una de esas cosas que dice, no sé, ¿qué le decimos? Pero, verás, quería comentarte algo de ayer, creo que fue. De lo que tú quieras, dale. Está topado. Tómate lo que quieras. Sí, lo que quieras. El chico ese que la hermana le dijo a la novia que se había cepillado a otra. Sí, bueno. sí. Este, no me acuerdo cómo se llama. Sí, yo tampoco, pero da igual. Sí, el ordenador. Que había cotillado el ordenador de la hermana, había visto que había quedado con otro chaval. Sí. Pues que hable con la hermana y se lo diga. Yo sé lo que hay. No, lo haces tú o lo hago yo. Pero que esa me no mola. Al buen chaval. No, pero es que. Pero que lo haga ella, que haga que lo haga. Eso ella. Sí que es guapo. Me gusta. Porque ahí tienes el rollo de. El puteo está hecho. No, no, y aparte es sufrimiento extremo para la hermana. Sí, pero claro, desde aquí, y con esta frase diréis, ¿qué pasa? Sergio patrocina y promociona el sufrimiento extremo hacia las hermanas. Sí. Sí, en este caso concreto, pues la verdad es que para qué nos vamos a engañar. Me parece que la hermana. Joder, se lo merece, no sé. Hay que impartir justicia absoluta. O sea, y luego dime. Había una pareja que llevaba un año o así, que los dos tenían mucho carácter. Era, se cepilló a otro, se lo contó, sí. Él perdonó a la chavala, pero luego por despecho se cepilló a otra. Sí, sí, entonces, esto también, una carta de un par de días. Sí, sí, se lo donó a la mujer. Sí. Por Dios, es imbécil, es perdonarlo. O por despecho cepillarse a otra, y luego decía, ay, se lo digo o no se lo digo. Ya, está dudándolo. No hay por dónde cogerlo. Así que, si... Yo no sé, yo estoy mucho con lo de los cuernos preventivos, que me parece una buena solución. Lo estuvimos hablando, lo de los cuernos preventivos, que era, yo le pongo los cuernos y así si algún día me los pone, pues estamos en empate. Pero claro, es una cosa que quizá en las relaciones de pareja... Bueno, Dani, vamos a hacer una cosa. Ahora abundamos un poquito más en el tema de vamos a hablar de Fabián, ¿vale? Porque yo creo que me parece. Vale, sí. Pero primero te voy a leer una carta, ¿vale? Y así ya encauzamos la cosa para tener un problema, sino dos. Estoy casi seguro de que se nos va a olvidar... Lo de la carta anterior, ¿eh? A mí eso no se me puede olvidar. No te preocupes, yo lo recuerdo. Vale. Javito, le voy a leer una carta a Dani. Como si lo de Paco ayudas... Plomo, que lo tenemos abandonado, ¿eh? Y me lees, ¿eh? Qué bonita. Tenemos una nueva, a ver si la ponemos, la de... Sí. Esa me molaba a mí. ¿Quieres que la intente...? No, es que voy a intentar cantarla con la canción, pero es complicado. He estado pensando en a quién preguntarle... No, he estado pensando en a quién en preguntarle estas dudas y finalmente, como no se me ha ocurrido a nadie con suficiente sentido común, me ha parecido una buena idea preguntaroslo a vosotros. Así por lo menos será divertido y como sois el mejor programa de la radio... ¡Hala! Pero esto de que esto lo has puesto tú, ¿no? ¿No? Y televisión del universo, que va, esta es la parte de hacer la pelota. Los mejores locutores del mundo, pues ahí va mi problema. Joder, madre mía, pues, ¿en serio lo has puesto tú? No, pero si la gente ya está acostumbrada. Claro, saben que hay que poner peloteo. Ya. Ahora, lo normal, os lo voy a decir, lo normal son entre 3 y 4 líneas. Sí, es que está puesto 6. Sí. Vale, entonces lo que queremos son entre 3 y 4 líneas, pero queremos que sean originales. Claro, no, y sobre todo queremos que nos regalen los oídos, pero de una forma plausible. Porque si vemos que la cosa es... De hecho, no voy a leer la carta a la mierda, la borro. No. Tengo 23 años, llevo 5 años con mi novia, que tiene mi edad, y nos vamos a casar. O esos son los planes. La quiero mucho, estoy enamorado de ella y nunca me he planteado estar con otra persona. Pero claro, yo nunca he estado con otra chica. Me asaltan las dudas de si estoy haciendo las cosas bien o si realmente me estoy metiendo, como vosotros decís, en un jardín de la hostia. Ella tuvo un par de novietes antes de conocerme, así que ha visto un poco más de mundo, pero desde luego no tiene ninguna duda. Nos queremos y ella además quiere que enseguida tengamos 2 o 3 críos. Yo quiero críos, pero vamos, que no tengo prisa. Mis colegas, cada vez que digo algo de casarme, matrimonio o así, me dicen que soy demasiado joven, que me están poniendo el yugo en las cadenas y yo, cachondeo aparte, no sé qué hacer. La quiero mucho, pero no sé si la estoy cagando. ¿Podéis ayudarme? Manolo de Santander, pero dice que el nombre es inventado, o sea que no. Pero ya se la ha visto venir. Vale, Dani, ¿qué le decimos a este chaval? Pues yo pienso que de los colegas de olvidarse, de lo que él sienta, que haga lo que. A ver, voy a hacer un resumen. Este tío tiene 23 años, nunca está con otra chica y su novia le va a hacer que se case con ella. Yo lo veo una situación muy curiosa. Es que a ver, o sea, es que como tú no le digas algo, llamo al equipo A, o sea. Pero si está, ¿por qué no? Joder, tío, no sé, ya a ver. Pregunto, no sé. Te voy a decir por qué no y espérate que me voy a tirar el pelo para atrás para decirlo. Yo creo que a los 23 años, si nunca has estado con otra chica, ¿a ti te parece bien? O sea, tú imagínate que nunca has estado con otra mujer. Bueno, es que claro, con otra ya es un concepto difícil porque no estamos hablando de ninguna en concreto. Pero piensa que, o sea, piensa que solamente has estado con una chica en tu vida, ¿vale? La has conocido, no sé, llevas ¿cuántos años? Lleva 5 con su novia. Sí. Ah, vale, ya va de los 18, o sea, en fin. De los 17. No, 18, hombre, sí. No sé, yo creo que hay que vivir un poco de mundo porque si no, cuando si llegas a los 23 y si no has conocido a otra chica, cuando tenga 35 años, este chaval, va, que, joder, no sé, se planteará y dirá, ¿qué pasa, no? No sé. Pero es que tampoco pasa nada. Pero entonces, ¿sabes? Aunque esté bien, ¿sabes? Con ella, sí, tiene que dejarlo con ella porque no ha visto nada. Y buscar otra porque para ver otra cosa. ¿Ves? Absoluto. Esto os pasa por dejarme hablar. Claro. La próxima vez no me dejéis porque tenéis razón. Tienes razón, es verdad. Si has conocido el amor de tu vida y has ido a los 18 años y a los 23 quieres que te cases y tener hijos, es que no puedo decir que me parece. Chungo, es que la situación es muy chungo, pero. La situación es problemática porque por un lado tienes que. Es posible que sea el amor de tu vida. Sí. ¿Vale? Sí o sí, porque de momento es el único. No, que es el amor de su vida, es cierto, de momento seguro, vaya, claro. Entonces, pongamos que se casa, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede? Pero qué coñazo. ¿Y qué sucede? De vida, lo que ¿no? dices tú, o sea, que a los 35, vaya, pues dice, pues vaya, voy a ver mundo. Bueno, pues. Pero vaya mierda de vida, tío. ¡Guau! ¡Qué hombre, chungo, ¿no? O sea, y la opción de no casarse y simplemente. Yo ya, sé, pero. Estar más tiempo con ella y parece con, que su novia. A ver, espera, es que yo esto lo he leído en algún sitio. Parece que su novia, o sea, en algún sitio de lo que he leído, porque ha decidido que se van a casar. Sí, o sea, parece que su novia está segura del asunto. O sea, su novia ya no tiene dudas y ella, pues, como está tan convencida, llevan 5 años de novios, pues dicen, ¿por qué no nos vamos a casar? Esta pregunta, que en retórico está muy bien dicha, si la haces en realidad es una mierda, porque te pueden empezar a hacer una batería de respuestas que te pueden joder pero del todo. Pero sin embargo, pues, no sé. Pero en cualquier caso, el no casarse tampoco soluciona la cuestión, porque pongamos que no se casan, ¿vale? Y siguen igual. Pero siguen igual, claro. Entonces la situación, ¿cuál es la diferencia? Él seguirá con las dudas. Lo que pasa es que él no tendrá la sensación de que le están poniendo el yugo. Ya, pero a ver, centrémonos. O sea, si el rollo es que por mucho que tenga dudas y por mucho, o sea, el problema no está en casarse. El problema en realidad está conseguir con la relación adelante y llevarla al término de tener hijos, que yo creo que realmente es el no way back point. O sea, no sé, esto es muy complicado, 902-345-678. Dime, Dani. ¿Lo dejas sin más? ¿Sigues adelante? ¿O como no ha visto nada más? Oye, mira, lo dejamos y ya está, mira. A ver otra cosa. A mí eso me suena guay, que vaya al cine. O que se lea algún libro. No, pero es verdad, o sea, ¿a ti no te parece que...? Mira, esta es la pregunta, o sea, la pregunta 902-345-678. ¿Creéis que es bueno el haber tenido solamente una relación, haber encontrado una persona y ya no pensar que, o sea, ¿crees que es bueno tener varias relaciones antes de encontrar a la mujer apropiada? Pero es que eso ha pasado muchísimas veces en España y en todo el mundo a lo largo de muchísimos años. Llegaba la gente, encontraba una persona y decía, ala, pues me la quedo y ya está. Esto del zorreo permanente es una cuestión muy reciente, ¿eh? Joder, zorreo permanente, qué forma de decirlo, macho. O sea, es que no es un zorreo permanente. Que sí. Tener experiencias y hay que enamorarse varias veces para cuando te enamoras de verdad estar seguro de que esa es la mujer. ¿Por qué te zorreo permanente? Es que sabes lo que hace, el señor Albir cuando cuento estas cosas entorna los ojos como si se estuviera durmiendo. Entonces, claro, a mí esto me provoca una inseguridad, como que estoy diciendo alguna animalada. Pero es que siempre estás diciendo animaladas sí, todo el sí, rato. Eso es verdad. Pero es que es como yo. Vale, entonces, pero además, lo más grave es que encima te pagan por ello como a mí. Ya, sí, eso es verdad. A ver, ¿qué le decimos entonces a Manolo? Poco, pero... Pues yo por mí, que hombre, si igual es un poco pronto para casarse, que siga adelante un poco más, y si luego él está con la chica y piensa que puede estar bien con ella, el hecho de estar solo con una mujer es no debe ser un problema, es absurdo que eso le suponga un problema. Y que los demás colegas le digan, solo ha estado con una, me parece absurdo. Ya, También está la posibilidad de empezar de hablarlo con la novia y de decirle, mira, es que para los colegas que no me des, voy a decirles que te he puesto los cuernos a todos. Y verás qué bien se lo toma ella. Veo que tienes es una solución excelente. 902-345-678. ¿Fuiste, o sea, te casaste o estás todavía con la primera novia que has tenido en tu vida? 902-345-678. ¿Crees que tu novia nunca ha estado con nadie? Eso sí que es buena. 902-345-678. Eso sí, te pasa, eso sí que quiero que nos llames, sí. Vale, 902-345-678. Ya la retomamos, o sea, esto lo vamos a dejar aquí un poco aparcado. Tema Fabián. ¿Qué puede hacer Fabián? Hombre, para mí es que tirarse la jefa para luego decir, ay, ahora no quiero ver a la jefa, tal y cual, es un problema que es la jefa. Donde curras no hay que cepillarse a la jefa. No, hay no, un dicho muchísimo más explícito y claro sobre el tema. Que no, on fiques la olla, no fiques la polla. Sí, esto es. Ahí estamos. En castellano hay que decir que es muy fácil de comprender. Ya lo hemos dicho. Donde metas la olla, no metas la polla. Eso, vale. Entonces, claro, este es el problema. El problema está en que él, la segunda parte del dicho, ya no la puede completar. O sea, digamos que está ya inconcluso. Entonces, ¿cómo lo puede afrontar? Él ahora tiene que intentar arreglar este desaguisado porque él a su jefa ya se la ha trujado y parece que más de una vez. Entonces, ahora tiene que convencerla. Pues que dime. Ha ido un poquito más allá porque se ha ido a cenar con ella, ella le da regalitos. Claro. Es un problema. Ya. Es que ha ido demasiado. Pero fíjate, yo sin embargo esto lo comprendo, ¿no? Porque es muy fácil dejarse llevar en esta movida. O sea, es de rollo, no sé, o sea, si mi jefa me está pichoneando, me la trujo, y luego, pues claro, me hace un regalito que le vas a decir, no, guarra, métetelo en el culo. No le puedes decir eso, ¿vale? O sea, tienes que decir, ah, muchísimas gracias, señora, ¿cómo se llame? Señora de 43. ¿Sabes? Tienes que tomártelo con una alegría especial. Señora de 43 suena a que está en una fábrica de licor. O en una fábrica de la época en plan de fascismo total, ¿no? En la número 43. Vale, entonces... Tengo una idea. Dale. ¿Puede ir a ver a la mujer? Sí. Decir que la jefa la ha presionado muchísimo. Sí. Que o se la ha tirado, si no a la puta calle. Sí. Y que la otra le parta las piernas a la jefa, ya está. Bueno, como solución no está mal. Lo que pasa es que primera partida de piernas, o sea, entre que se lo dice y la partida de piernas de la jefa, yo te digo que los huevos del tío no sobreviven al rollo, ¿vale? Aparte de eso que estamos incitando a la violencia. Ah, pero es una violencia. Es factible que además tenga una serie de, digamos... Connotaciones legales. No connotaciones legales, sino incluso algún tipo de represalia de la jefa hacia él. Ya, es posible que sí. Dani, normalmente eres un tío que te destacas por el sentido común. En este caso, cuando tienes lapsus, los tienes, ¿eh? No, se deja llevar, yo lo entiendo, hay que dejarse llevar de vez en cuando y hay que tirar un poco del asunto de la bilis, ¿no? En este caso, pero, hay que, o sea, pues vamos a... Es que Dani casi siempre es un tío con una visión clara y un... Es como un escalpelo, vale, pues no, esta vez se le ha caído el escalpelo a tierra. Ha sido un poco más heavy. Ya ha rebanado. En cualquier caso, yo creo que por ahí vamos bien, o sea... Hombre, lo de las piernas no, ¿eh? La jefa presiona al chaval. Ya, lo que pasa es que... Algo de culpa tendrá. Pero pensarlo, yo no, yo creo que cualquier persona, o sea, ahora en frío, ¿vale? O sea, si tú eres un chaval de 27 años, que tienes, estás en tu trabajo y estás bien, entonces, claro, si tu jefa te empieza a pichonear encima, pues bueno, dices, ya que estoy aquí, pues ya que estamos, yo creo que la truco, amigo. Yo creo que el truco está con el novio congoleño. Ah, muy bien, se lo dice al novio congoleño y luego, como él te mata, ya no tienes problema. No. Intentar conseguir que el novio congoleño le haga más caso. Ya. Y entonces hacer como que te están obligando a dejarla. Ajá. Lo vamos a tener que dejar porque si no tu novio congoleño me va a matar. Bien, sí. No sé cuál de las dos es mejor. Joder, macho. 902-345-678. ¿Sabes cuál es mejor? La tuya. Llámanos y cuéntanos. Ha quedado bien, ¿eh? Llámanos y cuéntanos a ver qué piensas porque esto no está nada claro. Oye, Dani, un abrazo muy fuerte y a cuidarse muchísimo. Espera, déjame mandar un beso. Un beso para Fanny. A quien para... tú quieras. Y para... ¿Un beso para quién? Para Fan, Estefanía. Ah, vale. ¿Nos está oyendo Estefanía, no? Sí, claro. Sí, Estefanía, un abrazo muy fuerte. Pensaba el beso de Dani y el abrazo mío. Pensaba que estabas haciendo de Juan. Un beso para Juan de hoy. ¿Y a quién más? ¿El otro? ¿Para Juan? No sé, se me ha ido la cabeza. Vale, bueno, pues y me va a matar, pero no, se me ha ido la cabeza. La persona esa que ahora mismo Dani nos acuerda, un abrazo muy fuerte. Miguel Ángel, te mandan otro beso. Vale, a cuidarse mucho, Dani. Igualmente, gracias. Cuídate, chao. ¿Le ha mandado un beso Dani a Miguel Ángel? Sí. Esto es curioso, ¿eh? Está guay ahí, confraternización. Buena. Esto es Spiderman 79, Beruca Salt. Volvemos prácticamente ya, que tenemos más llamadas. ¿Gonzalo es apellido o nombre? No, Gonzalo es apellido. Juan Manuel es mi nombre, Gonzalo es mi primer apellido y Gómez el segundo. ¿Y por qué no lleva la N? Es como Gonzalo, negra, Gonzalo. Ambienta. Vamos a mirarlo. Ya amanece por esa claraboya las luces del crepúsculo atalaya. En este momento es mejor esto que Fernando Torres. ¿A qué momento te refieres? ¿A las 9 y 14? No, Álvaro Benito. Dice, no, este rock que vamos a poner para terminar aquí a las 8 de la mañana no es estridente, no, era blandengue. Mira tú qué ahora. Según mi edad, si este tuviera 50 años menos que yo, estaría en primaria. Diciendo la P con la A, pa, la L con la O, lo. En resumen, que este tío no se cortó un pelo. De 7 a 10 de la mañana, aquí, en Radio Marca. Minutos tan solo faltan para las 4 de la mañana. Esto es la hora del jalar, la patrocinado por Unibet. Y recuerda, solo, exclusivamente, en exclusiva, Unibet patrocina la hora del jalalala. Quiero recordaros, llamar vuestra atención sobre las posibilidades que Unibet os ofrece. Ya se ha acabado la Champions League y esta semana diréis, ¿a quién puedo apostar? Os recuerdo que hay tenis, os recuerdo que hay baloncesto, os recuerdo que la Liga está prácticamente ahí ya de nuevo. Pero yo te digo una cosa, lo primero que tienes que hacer es que tus colegas se apunten todos a radiounidad.es. Ese es el espíritu. Todo volando. ¿Por qué? Pues porque una cosa es que tú apuestes solo y tal y ganes pasta, pues está bien. Sí. Pero sobre todo si tienes a los colegas dentro, pues siempre puedes comparar, siempre casi seguro que vais a hacerlo mejor. Y aparte es que en Unibet te sale muy a cuenta amortizar la agenda, porque si llamas a un colega, 10 pavos. Dos colegas, 20 pavos. Tres colegas, pero es que cuando llegas a 30 altas completas en un mes, te las pagan a 20 pavos. Entonces, si te has descuidado, te has hecho 600 pavos. Y lo mejor es que tú dirás, mi maldad no tiene límites. Voy a beneficiarme de esta oferta de Unibet y voy a coger a mis amigos y voy a meterlos en un... No, es al contrario, les estás haciendo un favor, tío. Porque les estás enseñando que Unibet es la casa de apuestas que de verdad te ofrece la mejor sala de bingo, te ofrece el mejor equipo de póker de España. Está y además te voy a decir una cosa. Vas a evitar... probablemente un mal que puede ser grave. Tú fíjate, Maldini, ¿cómo se ha quedado? Por apostar en sitios que no tocaba. Me río con miedo. Tú te ríes, pero luego pasan cosas. ¿Eh? ¿Cómo no, que? Pues como que el pelo pasa... No cuentes. Chicos, de verdad, o sea, hay que probarlo para vivirlo. Hay que vivirlo para probarlo. Es Unibet.com y solamente Unibet patrocina la hora del jalalala. 902-345-678. Acabamos de leer una carta de un chico que nos ha escrito y que nos ha contado una historia, que es que él, bueno, pues tiene 23 años, está con una chica desde hace 5, y ahora pues la chica le está empezando a reclamar ya vicaría. O sea, quiere que se casen, quiere que empiecen a tener hijos, en fin, o sea, vivir una vida de pareja matrimonial en su más estricta definición. Y claro, nuestro amigo, que se llama, en realidad no, pero él le dice que se llama Manolo, ¿sí? Pues nos ha contado que bueno, que él está inseguro, ¿no? Está indeciso. Te voy a decir una cosa, yo lo veo bien. ¿El qué? ¿Que está indeciso? Lo que dice ella, hay que formalizar las relaciones. Sí, yo también lo creo. Uno no puede estar perpetuamente por ahí de flor en flor, porque ya. Es que no es serio. No. Pues uno tiene que llegar a un sitio, ¿sí?, y ponerle nombre a las cosas y llegar a una relación. Y es lo importante en esta vida. 902-345. No puede ser tanto cachondeo, ¿no? Porque sí, sí, además, sí. Usted, que es un insensible, siempre está con eso. Y le estaba recomendando a este chico, prácticamente arrojándolo a los brazos de la prostitución. Pero ¿qué me estás diciendo? Yo no he dicho nada de eso. Déjeme, que estoy yo contando. 902-345. Y del lenocinio. Y de la mancebía. Y que luego vaya por ahí, detrás de cualquier pelandrusca, y le sea infiel a su novia. 902-345. Futura 6, mujer, 7, madre 8. De sus hijos. Queremos hablar sobre este tema, ¿vale? O sea, pero queremos hablar. Abuela de sus nietos. Muy en serio, porque hay que ayudar a este chaval. Miguel, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? Miguel, no te comas el teléfono. Mira, es que quería saludarte justo antes del boletín. Que se me caía. Que va. Tenemos que ir a boletín directamente, ¿vale? O sea... Este tío va a decir, digo, me va a saludar, mandarme a tomar por culo. No, o sea, no pasa nada, pero te retomamos luego, ¿vale? A las 4 volvemos contigo. Escúchame, qué broma, coño. Me mandan a tomar por culo aquí y se le manda uno por lo menos que cante un gallo. Eso también es verdad. Ya, bueno, pero es con un cariño especial. No pasa nada, hombre, coño, es que ahora te vais por nada, hombre. Mira, en este minuto que tienes, o sea, no, perdón, tienes más. Tienes unos 9 minutos así entre el boletín Fabián y tal, que nos lo cuenten ya que quiere, ¿no? Tienes que pensarlo, ¿vale? O sea, ¿qué vas a contarnos para el tema de Fabián y para el tema de Manolo? Los dos, ¿vale? Venga, vale, pues, venga, va. Pues vamos a escuchar, venga, acabamos de oír del Riders of the Storm, qué canción más bonita, ¿eh? O sea, ahí como de quedarte pensando, ¿no? Iba a decir una cosa que era ilegal, dime. No lo digo. No digas. Volvemos. Iñaki Jimeno nos cuenta la actualidad de la M Roja de Radio Marca y estamos aquí en un Plis Plas. Volvemos enseguida y seguimos hablando del tema de Manolo. Atención al boletín a las declaraciones de Kaká, que tiene mucho jugo. Sí, porque no se entiende una mierda. Y es importante que nos llaméis 902-345-678 porque estos temas siguen cojos. Venga, que volvemos enseguida. Radio Marca, la radio que hace afición. La cultura del buen rollo. 4:05 de la mañana y bien, todo aguantamos, ¿no? Aquí, esto es la hora del jalalao, la patrocina por un invito. ¿Qué hora es? ¿Las canarias? Las 3. Ayer nos llamó un canario, además, así que ya. hay que volver. No es verdad, ese puente de plata que hay entre Radio Marca y las Islas Canarias, hay que volver a embaldosarlo con losetas de platino. Luego me dices que te quejas y te paro, pero es que te haces unas metáforas. Con un puente de plata embaldosado con platino. Joder, eso mola, la plata y el platino. Chicos, a ver, tenemos muchas cosas, que muchas, pero muchas, muchas cosas de las que yo creo que hay que empezar a tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, el tema de Fabián, ¿vale? O sea, Fabián es un chico que se está teniendo un acercamiento sexual con su jefa, es habitual esto, y él quiere dejarlo. ¿Qué hace para intentar parar con esta vorágine de sexos, regalos? ¿Qué hace donde está? Él pregunta qué hacer, porque sí. Lo que está haciendo de momento es nada. No, bueno, él se va a cenar, coge los regalitos y se la truja cuando hay. Sí. No, insisto. ¿Qué? Él se la repasa, se la trinjó la primera vez y ahora ya se la repasa. Distinto, muy distinto es el caso de Manolo, que lo que le pasa es que está con su chica, él tiene 23 años, lleva con su novia desde hace 5. Y le quieren poner el yugo. Bueno, yugo es una forma un poco heavy de decirlo. Ahora su novia quiere que se casen y él se plantea: ¿debo vivir la vida un poco más antes de comprometerme a ese nivel con una chica y quizá tener hijos? 902-345-678. Pablo, ya estamos contigo, va, que te hemos tenido olvidado. Joder, Pablo, ¿tienes a Miguel? Miguel, perdón. Me he confundido, Miguel. Joder. Es que Pablo vaya es un chico noche que... raro de cojones. Vaya no, noche que vamos una noche rarita, es verdad, es verdad. Es que Pablo es el chico que tenemos que llamar luego. Bueno, es una historia. Dime. Sí. Pues nada, mira, empezando por ejemplo por Fabián, ¿no? Es que lo de este chico es muy complicado, ¿no? Le gusta más una raja que una lagartija y ahora quiere que le demos solución a nosotros, ¿no? Es que también le apoya, pero mira, yo te puedo dar dos soluciones, mierda por otra parte, pero vamos, dos soluciones al fin y al cabo. Te escucho. Sí, no, la primera es que vaya haciendo currículum, por otro lado. Ya, yo también lo veo mal. Porque llegará el momento que será mejor después, consigue un trabajo mejor, a ver si puede capear temporada, irse del trabajo sin que la jefa se cabre mucho y que no se entere la mujer. Eso puede ser una opción. Bueno, te veo sembrado. Sí. Es decir, es poco probable que lo consiga, pero como solución es buena. Sí, no, si está guay. Y menos en época de crisis. Pero imagínate que hacer 4 currículum y dentro de un mes consigue un buen trabajo. No te digo más. Yo pienso que sí, tienes razón, ¿vale? Pero, joder, maldita la gracia tiene tener que irse de un curro por eso, ¿no? También es cierto que es si no quieres esperar, no vas a esperar. Maldita la gracia, pero ¿quién ha metido la polla del gazpacho? Él, no yo, ya. Evidentemente. Claro, no, si el problema está en que eso. Y la que no se vaya es la jefa, eso está claro. No, es verdad. Vale, pero ¿tú crees que entonces a la jefa no se lo puede vender del palo de mira, es que lo tenemos que dejar porque no tú sé? No, tu novio con goles. Yo creo que tomaría represalia, seguramente. Sí, ¿verdad? Yo también lo creo. Seguramente tomaría represalia. Te digo que una de las soluciones es sacar ese currículum, igual encuentra un buen trabajo, se lo dice de buenas maneras a la jefa, bueno, de buenas maneras, ya no sería dejarlo con ella, ya sería que cambiara de trabajo, me comprendo, ¿no? Entonces, sí, no se lo toma tan a mal, y la mujer tampoco se entera, sino simplemente cambia de trabajo y punto. ¿Me comprendo? Ahora, con el tema de la crisis, yo creo que va a traer complicado igual y encontrar trabajo, ¿vale? Eso por una parte. Vale, entonces, parte, o sea, pero a ver, resumimos. O sea, sí, el asunto entonces es te jodes y te buscas curro. Ahí está, te buscas curro, pero sí, hombre, de mientras aguanta y tanto en el trabajo como trujando si es necesario, para que no nos vamos a engañar. Aguanta y está bien porque lo estamos Miguel, tomando muy a la ligera. No, pero, Miguel es un tío pragmático. Sí. Miguel lo que no te está diciendo es vamos a hacer aquí una valoración. No. No. Miguel, bueno, a ver, lo que hay es lo tienen mal, machote. Mejor es que lo que hay es eso, no tiene otra historia aún. Claro. Sí, me ha gustado. Hoy le está ganando a tu amigo Daniel por la mano. Venga, va, ¿y qué le decimos a Manolo? Manolo está. Esto, hombre, lo de Manolo tiene dos vertientes bien diferenciadas, para mí. Por ejemplo, porque si él, con 23 años y todo, pero está súper enamorado de ella, la primera novia que tiene, ella también está muy enamorada de él. A ver, súper enamorado de ella no es una cosa que diga en la carta. Él dice si la quiere y que no quiere. Pero a ver, quiere mucho, yo creo que estáis pasando de entusiastas. O sea, él no lo veo yo tan enamorado, ¿eh? O sea, yo lo veo dubitativo. Sí, no, pero vamos, ha dicho que sí, que la quiere, que ella también está por él, en fin, que se quiere casar, vale, pues yo te digo la verdad, hombre, no toda la gente va a ser como nosotros, como pongo yo mismo, como yo, que a lo mejor a los 32 años está harto de ella. A lo mejor el chaval se casa y es feliz de por vida, está. Eso por un lado. Ahora, ¿qué haría? Eso es lo que lo puedo decir por un lado. ¿Qué haría yo? Yo ni de coña, ¿no? No. No me caso yo. No, hombre, yo no. Claro, es que antes se plantea un poco la pregunta, ¿no? O sea, la pregunta en abstracto es, ¿creéis que es bueno tener varias relaciones antes de comprometerse muy en serio en una? O sea, no sé, yo creo que hoy en día es súper importante, o sea, porque es que si no, o sea, es tan largo todo que te tiras la vista atrás y yo creo que te puedes arrepentir, ¿no? No que sé. No tiene hombre, es que yo te voy a decir la verdad. No sabéis del amor, es que no puede ser. Te voy a decir lo que yo creo que es una verdad como un templo, ¿vale? Que sí, que aquí toda la gente paga sus problemas y le va a pedir consejos. Y yo te digo que el chaval no escucha las opiniones y los consejos de los demás. Pero en este caso en concreto, el que tiene que escuchar su corazón es, si tan enamorado está y demás, cojones, pues, y es lo que quieres hacer, cásate. Ya, bueno, pero esto si es no, como si todo. Si no, o sea, es lo que quieres hacer, pues no lo hagas, tío. Ya, pero es que, o sea, a ver, esto es como todo. El problema no es el amor. Él puede estar súper enamorado y notar como un jardín con estatuas de gnomo pequeñas. Vive en su alma. Pero eso no quiere decir que el chaval no lo piense y diga, joder, es que yo estoy muy enamorado de mi novia. Pero yo a mi novia la conozco desde hace 5 años, o sea, desde los 18, tengo 23. Hombre, es que, y me veo para adelante. Yo quería decir la verdad, con 23 años, cagado, si quieres lo cogiera. Pero si me entiende, es que la hombre, según la ha explicado, la novia cojona un poco, porque con eso que se quiere casar ya, vale, porque lleva 5 años, me parece bien. 23 años, lo veo muy jóvenes, pero dentro de lo que cabe, vale. Pero con eso que quiere tener, dos o tres críos pronto, vamos, yo saldría corriendo, ¿eh? Ya, pero es una cosa que cojona un poco. A mí bastante, en particular. Bueno, lo tiene demasiado claro, ¿eh? Oye, Miguel, una cosa, ¿cómo va lo tuyo? ¿Cómo va? Porque recordamos que Miguel nos contó que él te había tenido un momento de debilidad. Miguel tiene una exnovia con la que habitualmente tiene profusas relaciones sexuales. Bueno, concretamente una vez a la semana, que es el momento en el que su novia, su exnovia, los miércoles. le ayuda a limpiar la casa. Entonces, aprovechando que entre las risas y las pregonas hoy es jueves. ¿Qué tal ha ido hoy? No, porque no, está de viaje. Todavía no ha vuelto. Claro, entonces su exnovia tiene otro novio, ¿vale? En otro sitio. Entonces ahora ha pasado esta semana con él y cuando se iba, Miguel lo pensó y dijo, Dios, se está yendo y mira qué guapa está. Entonces, claro, lo está sufriendo mucho. Yo pensaba que ya había vuelto. No ha vuelto aún, ¿no? No, ya sé, en un principio yo pensé también que venía el miércoles, o sea, hoy, pero sí, que ya me llamó el fin de semana diciendo que venía pasado mañana. El viernes. Bueno, mañana ya en verdad, ya estamos jueves. Vale, ¿y cómo lo llevas? Nah, ya bien, viene mañana, ya me digo. Ya lo llevo bien, la verdad, para que no vamos a engañar. Mira, ¿te acordáis que os comenté yo? Ya no voy a comentar, se ha ido, si faltan 8, 10 días, 7, para que 7 días allí. Ya, pero ya han pasado, ¿no? Pensando, pero ya han pasado. Ya, ¿qué es lo que te dice? Cuando está aquí, como que pasa de ello un poco, ¿verdad? Ya. Y ahora, ya sé que va a venir, ya se me está quitando la pena, ¿me comprendo? ¿No? Ya, o sea, que el problema no, como que ya no va siendo tan problema. Ahí está, no, el problema ya va a menos. Y cuando ya va y venga, pasa mañana, ya que me digo. Ya, o sea, entonces, pero cuando vuelva vas a seguir con tu rutina de los miércoles, ¿no? Sí, claro, menos este miércoles, pero vamos, este miércoles ya, bueno, es un problema. Hoy en sí, no, hoy sí no puedo hacer porque no puedo hacer. Ya, claro, pero que por ti no ha sido tampoco, que tú hubieras estado ahí. Claro. Yo la base que yo ponía en sí, que es lo que te he dicho, que sí, que me dio mucha pena cuando yo la acompañé a la estación y que me dio y demás y tal y cual, Pero que te acuerdas que te dije, y al final cuando está aquí, como que paso de ello un poco, ¿no? ¿Verdad? Que no, vamos a la diferencia. Yo cuando estoy con ella la trato de puta madre y muy bien. A ver si me entiende, ¿no? Que no se puede dar ni un pelo. Sí, pero que en el fondo te la suda. Pero sí, ahí está, pero sí. Ahí está. En el fondo a lo mejor muchas veces me llama y demás y todo para quedar. ¿Te acuerdas? Te dije y me hago una excusa para no quedar con ella. Ya. Pero ahora que cuando se fue, pues, como una especie de pena, algo. Que ahora se pero que tampoco te ha durado mucho, vaya. No, por eso, no. Es lo que te he dicho, para que vea que te dije, cuando dijo nuestra amiga, entre comillas, Lisa, sí. El otro día que era un poco perro hortelano, ya lo comenté yo, es que en verdad me siento un poco puto perro hortelano, en verdad, porque ahora que va a venir, pues ya se me quita la pena y se me quita todo, ¿me comprendo, no? ¿Sabes? Y ahora cuando a lo mejor quiere quedar un día conmigo, y ya me digo, ya, o sí o no, pero no es seguro. Ya, y si te viene bien para adelante y si no, pues a la mierda. Ahí está, vale. lo que sí es verdad, y te pero lo digo, vamos, en serio lo sigo diciendo, que me sentía mal cuando lo hacía con ella y demás por el chaval, porque ya vi que la mujer es gente y demás, pero vamos, que depende de lo que me cuente, pero cuando venga y demás, pues ya me sentiré mal. ¿O claro, no? Eso también, ¿sabes? Se te está pasando, ¿no? no, claro, ya por la gana, en fin, todo esto es un globo todo un poco, pero digo, depende de lo que me cuente, de cómo lo ha pasado y demás, pues ya me sentará mal cuando lo haga, o no me sentará tan mal, la verdad. Pero bueno, que ya te digo, para que vea cómo son las cosas, que yo me conocerá yo bien, que ya sé que va a venir dentro de un par de días, y ya no pienso tanto en ella, porque ya sé que va a estar aquí. Joder, Miguel. Oye, un abrazo muy fuerte, chacho. Bueno, pues nada, pues ustedes, tío, venga, un momentito. Dime. Nada, no me acordaba, tío. Un saludo a todos del Face y un beso a esa Maika que está malita, tío. Ah, vale, pues un abrazo muy fuerte. A Dani, ¿no? Que te ha mandado uno antes. He dicho un saludo muy fuerte a todos del Facebook, coño. Claro, es que no va a ir uno a uno, hombre. No, por lo del beso, digo. Ah, bueno, venga, pues un beso para Dani, sí, yo no tengo nada. Cuídate mucho, Miguel, un abrazo. Venga, tío, hasta luego. Bueno, venga, va, un temita rápido. Vamos a poner chicos en la playa haciendo surf, que no la hemos puesto, ¿no? Y esa guitarra, yo no puedo vivir sin ella. Es que no puedo vivir sin ella. No puedo vivir sin cuando empiece ese rasgado y luego la percusión y luego las voces melodiosas que me hacen ver el cielo una noche más. Vale, basta. Radio Marca, ya puedes escuchar la mejor radio deportiva en tu televisor. Sintonízanos en el canal 66 de tu TDT. Si tienes TDT, tienes Radio Marca, la radio que hace afición. En 11 minutos llegamos a las 4 y media de la mañana y por lo tanto nos quedan solamente 11 minutos de programa, pero es suficiente para seguir tratando los temas que esta noche han hecho del Jalalala un programa dinámico, un programa entretenido, donde al principio, tras una llamada de una chica que prácticamente nos ha puesto en entredicho que la psicología freudana sea como el buen alemán lo planteó, alemán. No es alemán. No. Es que me la he jugado. Sí, es que me la he jugado. ¿Alemán o de otro sitio? De otro sitio. A mí me sonaba Fred y yo he dicho Frat. Pero es, suena, es, que es, ¿eh? Freud, es que es Freud. Freud. Freud, Freud era austríaco. Bueno, o sea, austríaco. A ver, sí. Venga, métete en jardines. Es que mira que te va la marcha, pero más que un tonto una vida. Austriaco es casi, casi alemán. A ver, vale, ahora me voy a meter yo. En puridad, por lo menos hablar un idioma igual. Sí, claro, claro. ¿Vale? Pero sí. Si tú a los austríacos les llamas alemanes, o a los alemanes austríacos, esto es lo típico, como en El hombre que pudo reinar, que se peleaban a muerte porque uno se meaba en río arriba. 902-345-678, queda poco tiempo, pero... Pablo, buenas noches. ¿Qué pasa, tío? Buenas ¿qué noches. Pasa, tío? ¿Cómo va la noche, hombre? Cuéntanos. Bien, va bien. Pues nosotros primero... es que estamos teniendo una noche rara, ¿sabes? Ya. Sí. Bueno, como todas. No, bueno, está un poco, para nosotros está siendo así un poco de shock, no sé, un poco rara. Cuéntanos. Es más, primero daros las gracias por meterme detrás de la canción de Chicos en la Playa, porque es un honor, cualquier cosa que diga, honor, sí. Va a parecer buena. Es así. Es un honor entrar después de Chicos en la Playa haciendo surf, yo creo. Sí, tienes luego, razón. A ver, rapidito, que quiero hablar de tres. Dale. El Fabián este. Sí. Vamos a ver, primero lo que yo creo que él quería hacer y luego la solución, ¿vale? Vale. Él trujándose a la jefa estaba de puta madre, ¿vale? Le echaba por rascacillos y tal y cual, sí. Guay. Lo malo es cuando la jefa ya también quiere quedar, quiere hablar, quiere comer, coño, para eso tiene a la mujer, o sea, no le hacen falta dos. Esta visión de la jugada, yo he visto algo así, fíjate, antes cuando he leído la carta la primera vez es lo que me da la impresión. Lo que pasa es que luego ya lo he obviado y me he metido en otros jardines, pero es verdad, o sea, es un poco como duplicidad de mujeres. Claro, para eso claro. Se queda con la que ya tiene firmado el contrato. Yeah. Y no hay necesidad de firmar dos contratos. Sí, no, eso es como la frase de un amigo mío, ¿no? Mira, que dices, podría estar más jodido, podría tener dos novias. No estoy de acuerdo. ¿En qué? Pues vamos a ver, el contrato probablemente también lo tiene firmado con la otra, ¿eh? Es verdad que es su jefa, lo que pasa es que el contrato tiene otro tipo de obligaciones. Sí, vale. Sí. Vale. Va la solución. La solución es un poco una mierda, ¿no? Bueno, y él va a quedar como un pincha floja gilipollas. Sí. Pero sí. Es una solución. De todas maneras, eso yo creo que es... Es inherente a sí mismo. Sí, no, y aparte que en el Jalalala este tipo de cosas nos van mucho. Vale. Vale, a ver, yo creo que la jefa está con él porque se autujará bien y tal y cual. Y es no, un jovencillo imaginar, y tal, con sí. Con, claro, si no estaría con el congoleño, hemos dicho, sí, ¿no? El congoleño sí. Es tremendo, sí. Vale, pues lo que tiene que hacer el tío es quedar como un picha floja. O sea, que falle él. Cuando esté ahí intentando... Me gusta. Ego masculino, ¿no? Me gusta. No, yo no puedo aceptarlo, lo siento. ¿Piensa en el congoleño, tío, o se le baja? Me parece cojonudo. Yo no estoy de acuerdo. El ego masculino, la jefa tío. Lo mandará a tomar por yo lo siento, o sea, yo no lo siento. Mira, le dará pena. Si hay que divorciarte, te divorcias. Si te tienen que despedir, te despiden. Pero tú eres un hombre de los pies a la cabeza y tienes que demostrar todo lo que llevas dentro. Me parece poco útil, me parece mucho más práctico el consejo de Pablo. Sí, a mí también me gusta más es el de Pablo. Es una solución. Él va sí, sí, tienes razón. Roja, sí. Estaba intentando defender algo, pero es que me da cuenta que tampoco... ¿Sabes lo que pasa? Es que además... Es posible que diga, político este suficiente tiene con ser un picha floja y lo hacienda incluso. Mira, por pena, o sea, como de cariño, ¿no? Como, me gusta, como de ternura. Sí, a mí pena, me gusta... Como el perro, ¿no? Tú tienes al perro y sabes, pobre tico, que... Pues igual. Me gusta ya. Porque es una solución que va muy en la línea de Jalalala. Es decir, es sí. Muy de sabandija. Ya, sí, no es verdad. Es muy de ser posible una alacrán, sí, una sí, cosa sí, así baja. Sí, sí. Sí y sí. Me parece muy guay. Vale, eso está guay. Me parece Manolo, muy vamos guay. Vamos a por Manolo. Vamos a por él. Manolo, si me estás escuchando, Manolo, no lo hagas. Cuando tú te compras un coche, va mínimo 4 o 5 concesionarios. Y es un coche que te lo vas a cambiar en 7 años. Y es un coche, eso, que 4, 5 o 6 años, depende de la crisis, como vayamos. Sí. Una mujer, tío, la primera no. O sea, mira ofertas, mira el equipamiento, pruébalo. sea, es no, verdad, no puedes cargar con lo primero que te encuentran y te ofrecen. Está bien, está yo muy también bien. Creo que es así. Está sí. muy bien. Hoy te estás llevando la palma, ¿eh? Igual que otros días has venido con alguna duda. Hoy estás, pero fino, vale, fino. Entonces tu consejo a Manolo es que no lo haga. O sea, que el chaval que se lo piense mejor. Que siga con el renting, ¿vale? Que siga con el renting. Ya, claro. Pero que no lo llegue a comprar. O sea, la opción de compra que espera el último año. Y entonces, pero claro, es que él está enamorado. ¿Y si es la mujer de su vida y por hacer un poco el gilipollas la pierde? No, si es que siga con ella, pero con 23 años que no se case, tío. A ver, yo tengo 33, sí, ¿no? Sí. Y yo de mis amigos, que eran su... No, iba a hacer una cosa que no, eran capullos. Sí. Y se echaron novias con 16, 17, 18 años, ninguno ha terminado al final casado con ella. Ahora están todos solteros porque son viejos, llevan 10 años con ella... Y tú con 18 años no piensas lo mismo que con 28. Esto es cierto. Y te gusta lo mismo siquiera. Entonces, no, tú con 18 años quieres un coche tres puertas y luego no, luego quieres uno grande, ahí, guay. Ya, vale, o sea... Ya veo el análisis por en el fondo tienes razón, o sea, es lo típico que yo te estoy oyendo, ¿vale? O sea, y mi cabeza dice sí, pero mi estómago dice... También, o sea, también, a la mierda. Porque es que es verdad, que o sea. Siga con ella, que claro, siga con ella. Y, hay que probarlo, oye, y cuando sí, tenga sí, 28 o 29 tacos, sigue igual de enamorado y tal, que él tampoco dice que esté enamorado. No, bueno, no, sí, oye, te lo dice, sí que lo dice, sí que lo dice. La quiero mucho, estoy enamorado y tal, sí que lo dice, sí. La quiero mucho, no es lo mismo. Yo quiero mucho a mi perro y no me casaría con él. Bueno, si es un perro machón de estos guay, no sé. Vale, o sea, entonces, vale, entonces el consejo es que no lo haga, Manolo. No, que siga con ella, hasta averiguar, pero que se espere, no sea que saque un deportivo más chulo. Nos quedamos con esto, Pablo. Sí, un abrazo muy fuerte. Me da tiempo a lo que tú quieras. Rápido. Dale. Vale, el mamón este que pilló a la hermana, sí, que le ponía los trujos al amigo, ¿no? Sí. Vale, por lo que yo voy a decir, si hay menor de edad, que apaguen la radio, ¿vale? Porque como dicen la tele, esto solo hay que hacerlo si eres un experto. Si hay menores de edad a las 4:30 de la mañana. De la mañana. O sea, chicos, no hagas esto en casa. Vale. Vale, pues que haga un copia y pega, tío. O sea, que haga un copia y pega. Él dice que había leído, o sea, que eso... El Messenger se le queda grabada la conversación, ¿no? Sí, eso dijo. Yo no sabía que esto pasaba, pero sí que hay algunos, o sea, sí que se puede hacer. El Lulu de ella, que andaba, supongo, el Lulu abierto, ¿sí? Con la misma dirección de correo de ella, que copia y pega ahí el talegazo. Amiga, ya, tío. Estábamos hablando antes de intentar evitar crueldad innecesaria. Esto es como estupendo, ¿eh? No pasa nada. No, aparte es una cosa como muy creíble, súper verosímil, ¿no? De pronto mi novia me envió un correo en el que está pichoneando a muerte con... El correo de con el nombre de ella y todo, y ella escrito ahí como la tía le pone ahí los cuernamentos. Oh, sabes que yo lo pienso y me estoy hasta haciendo más grande. Pablo, que tenemos que ir con José María rápido. Un abrazo muy fuerte, crack. Venga, ya nos vemos. Es cuando tú quieras, hasta luego. No. A ver si podemos pasar directamente con José María súper fino. Vale, no, me hemos dado mogollón, sí, lo de la idea del picha floja. Me ha parecido cojonuda. Sí, lo de hacerse pasar por un ficha floja. Sí, pero me parece muy bien porque es un sistema súper rastrero, súper lo que haría yo. Es decir, pues, joder, ya, es que no sé. Es que qué más se puede decir. Ya, es que más alabanza puedo haber. Yo mismo haría eso. ¿Qué voy a decir? Yo soy tan sabandija como vosotros. Señor Sergio Alvir. Señor Sergio Alvir. Nada, mañana estamos aquí otra vez a las 2:30. Esto es la hora de dejar la lala, patrocinado por Unibet. Ha estado Javito tocando los botones. Y nos vamos ya, os vamos a dejar con un tema bueno, de Erasmus, Life in a World Without You. Y mañana, pues aquí estaremos 2:30, a la hora de dejar la lala. Que no falte nadie, porque nadie. Mañana... Ya habéis visto que no hemos podido llamar a los Jorges, que es lo que dijimos ayer que haríamos, pero es que no hemos podido hacer nada. Ha habido problemas técnicos por su parte. Mañana lo volveremos a intentar. Venga, chicos, hasta mañana a todos. Your eyes and fed me your sweet love. Univet.com, tu casa de apuestas en Internet, te ha ofrecido este programa.